La playa de los muertos es totalmente recta, como si la hubieran dibujado premeditadamente con una regla. Aunque lo más curioso es que a nadie se le ha ocurrido preguntar por qué se llama así esta playa. El nombre de dicha playa se debe a un oscuro y traicionero pasado en sus aguas. Durante toda la historia, muchos cuerpos de piratas, marineros y comerciantes eran arrastrados por las aguas hacia la orilla de la playa. El mar escupía aquí los cuerpos sin vida. Esto es debido a que las aguas de la playa de los muertos son aguas peligrosas y traicioneras. La gran cantidad de remolinos y corrientes que existe en sus aguas son la causa de todos los accidentes e historias que hay sobre esta playa. Aún así, invito a todos a que conozcan esta playa, ya que es verdaderamente impresionante.